Lo vamos a entregar, ¿ah? Escúchenlo bien. Otro éxito. Otro éxito que promete ser uno de tus favoritos. Ya no creo en el amor.